Vieja, jaigullemos una vez más. Soy un imprudente, porque no puedo callar lo que siento y lo que pienso. Soy imprudente porque canto lo que veo, lo que siento y lo que pienso. Yo no soy un fariseo en esta dictadura con la puta ley mordaza. El poli no defiende sino que te amenaza. En mis canciones realidades cada día. No soy un terrorista ni hago apología. Yo busco la paz, estoy en contra de violencia. Matones en la calle, matones en presidencia. Soy imprudente porque sigo haciendo crítica. Me enfrento al político que vende la política, al empresario que te explota y que te roba. Nos tienen mal viviendo, alimentando de sopa boba. Por no callarme sé que estoy en peligro. Puedo acabar en la cárcel si no inmigro. Libertad no queda ninguna. Aquí todo es mentira como el Apolo en la luna. Soy imprudente porque sigo haciendo esto. Puede que me quede muy poquito para el resto. Soy imprudente pero es que me nace dentro. Yo no lo busco, él viene a mi encuentro. Soy imprudente porque sigo haciendo esto. Puede que me quede muy poquito para el resto. Soy imprudente pero es que me nace dentro. Yo no lo busco, él viene a mi encuentro. Soy imprudente porque aquí hay dictadura. Y sigo diciendo verdades sin floritura. Música dura en una sociedad blanda. Que no protesta, prefiere irse de parranda. Sigo protestando cada vez que cojo el micro. Hace mucho tiempo ya que no me bebo un litro. No consumo alcohol, ni tabaco, ni María. Hay que estar despierto de esta lucha todo el día. Soy imprudente, voy ganando enemigos. A muchos les duelen las palabras que digo. Actúo como pienso, soy consecuente. No le bailo el agua al que tengo enfrente. Soy imprudente, mi micro no miente. Yo estoy rapeando para cambiar tu mente. Ya son 17 años, cerra consciente. Diciendo lo que pienso aunque amenace el presidente. Soy imprudente porque sigo haciendo esto. Puede que me quede muy poquito para el resto. Soy imprudente pero es que me nace dentro. Yo no lo busco, él viene a mi encuentro. Soy imprudente porque sigo haciendo esto. Puede que me quede muy poquito para el resto. Soy imprudente pero es que me nace dentro. Yo no lo busco, él viene a mi encuentro.